Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio en Mindalia.com. Hoy nos acompaña Alberto López, una persona, bueno, muy querida por nosotros y también por todo nuestro público, que también ha querido sumarse a este programa Mindalia te acompaña. Estamos encantados de tener a Alberto hoy con nosotros. Realmente, para quienes aún no le conozcáis, os cuento que él es canalizador y que posee además formación en varias técnicas de sanación como Theta Healing, sanación por arquetipos, energía universal, Reiki. Además es autor de 2 libros y realiza conferencias, talleres y consultas alrededor de todo el mundo. Así que bueno, gracias Alberto por animarte a compartir hoy también aquí con nosotros en este programa especial Mindalia te acompaña. Bienvenido. Muchísimas gracias, Dalai, por este regalo. Gracias por permitirme encontrarme de nuevo con la familia de Mindalia. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer y un gusto para nosotros tenerte aquí. Como decía, hemos querido hacer este año un formato completamente diferente, por eso hemos escogido Mindalia te acompaña. Son muchos años ya estando con vosotros en estas fechas especiales y bueno, de corazón gracias a todas las personas que nos ven y que nos han permitido a lo largo de todos estos años seguir cumpliendo con nuestra función y nuestra misión, que es la de expandir y compartir todo el conocimiento posible de forma gratuita. Bueno, pues Alberto, venimos a hablar con un título que es Recupera la ilusión por vivir. Un título precioso y estoy segura de que vamos a poder ayudar hoy a muchas personas. Te cedo el espacio y nos vemos en unos minutos. Muchísimas gracias, Dalai. Hoy quiero hablaros de una palabra olvidada. Muchas veces en estos días tan especiales vivimos sentimientos contradictorios. Me siento triste, contento, intento anestesiar todo, consumiendo, comiendo y bebiendo hasta el exceso. Y me planteo la vida a veces desde la incertidumbre. Nos acercamos al principio de un nuevo año, en un momento en que el planeta, la humanidad, vive una situación extraordinariamente convulsa. En momentos de cambio pierdo muchas veces el motor. El motor es esa fuerza que me empuja a vivir, esa fuerza que me ayuda a vivir desde la esperanza y desde la confianza, no desde el miedo. Y para mí esa fuerza tiene mucho que ver con una palabra olvidada, una palabra que parece pequeña, pero que puede transformar mi vida, la ilusión. La ilusión forma parte de la llama del amor. La llama del amor tiene distintas facetas, la gratitud, la bendición, la aceptación, pero olvido la ilusión. Yo vivo desde el miedo. Vivo desde el miedo a perder mi trabajo, vivo desde el miedo a que mi pareja me abandone, vivo desde el miedo a que mis hijos tengan malas compañías. Vivimos desde el miedo. Si quiero transformar mi realidad, si quiero dejar de anestesiarme y, por decir así, maquillar lo que vivo para poder realmente cambiar mi experiencia vital, tengo que reencontrarme con la ilusión. La ilusión es una fuerza motriz que a veces olvidamos porque la asociamos a cosas que en teoría son pequeñas. ¿Qué te hace ilusión? Me hace ilusión irme de vacaciones, me hace ilusión comprarme un nuevo libro de este autor, me hace ilusión este hobby. Y por decirlo así, consideramos la ilusión un capricho. No es un capricho. Una ilusión es una reconexión con el camino de mi alma. Vivido, materializado en este ámbito, que es un ámbito dual. Estamos en un plano, en una dimensión totalmente dual. Y pequeños hobbies son momentos de reencuentro conmigo mismo, momentos en los que me aíslo de aquello que me rodea para poder reencontrarme con una faceta, muchas veces de mi infancia, de mi niño interior, que tengo olvidada. Cuando me concedo el derecho a silenciar mi teléfono, a cerrar la puerta y a leer durante un rato, y me enamoro de mi libro, me vuelco en ese libro, lo que estoy haciendo es dándome derecho a un momento de reconexión, porque ese libro me habla de mí. Ese libro no está en mi vida por azar, no es la casualidad la que ha hecho que yo me enamore de la lectura de este libro. En la superficialidad, en la apariencia, es simplemente un capricho, algo que me apetecía hacer, un hobby. Y lo, por decir así, lo trivializamos. Yo me gustaría que hicieseis una reflexión. ¿Qué 3 cosas hay en mi vida que me hagan ilusión? Cosas que a veces me avergüenza reconocer, cosas que a veces mis amigos no entienden o cosas que a veces mi familia le quitan importancia. cosas que relego a un segundo plano porque tengo muchas obligaciones. La vida no la podemos vivir desde el miedo. Cuando yo asumo mis obligaciones desde el miedo y no desde la ilusión de crecer, no desde la ilusión de aportar, no desde la ilusión de poder ayudar a transformar el mundo, cuando siembro desde el miedo, ¿qué creéis que voy a obtener? Nos hemos acostumbrado a sembrar, a actuar, pensar, a sentir desde el miedo. Por miedo hago esto para que el jefe no me despida. Por miedo tengo que ir aquí, por miedo tengo que olvidarme de mis verdaderos intereses y aficiones. La ilusión me ayuda a escuchar a ese niño al que he olvidado, el niño que disfruta con algo que parece una pequeña tontería, los sellos, un trocito de papel pintado, ¿qué importancia tienen? Para mí es importante, porque es un acto de reconocimiento, un acto de amor a ese niño que fui. A lo mejor él veía al abuelo jugar, entre comillas, con sus sellos, y se enamoró del sello como símbolo de unión con el abuelo. Y yo, como adulto, lo rechazo porque no tengo tiempo para tonterías. Tengo que cumplir muchas obligaciones. Y estoy despreciando a mi niño, y estoy despreciando no solo al niño, a la conexión con los ancestros que ese niño tenía. Cuando yo desprecio ese aparente capricho, eso que me motiva, que me produce ilusión, estoy olvidándome de dar un lugar, una voz y un poder a mi niño interior. Y mi niño interior es una gran puerta hacia la sanación. Consideramos al niño interior en ocasiones solo como la expresión de mi infancia. Y es mucho más. Es la puerta de entrada a mi inconsciente. No somos seres racionales. Eso es mentira. Yo tomo una decisión y después la racionalizo, la intento justificar lógicamente, pero mi decisión se ha tomado desde otros planos, muchas veces desde el inconsciente, un inconsciente que atesora experiencias de vidas pasadas, que atesora lo que llamaríamos las lecciones de los ancestros, tanto lo aprendido como lo pendiente, que atesora lo que llamamos karma, un inconsciente que une también a un inconsciente colectivo, lo que la humanidad tiene que aprender. Y yo cierro la puerta a todo eso cuando me considero una persona racional. No, yo he tomado una decisión desde mi inconsciente y después la he racionalizado. Me he comprado este coche porque es más seguro, porque es más cómodo y porque es más fiable. No, he tomado la decisión desde otro plano y después lo racionalizo. Me he enamorado de esta mujer porque es inteligente, atractiva o simpática. No, me he enamorado de esa mujer por algo que no sé definir, que muchas veces no son sus virtudes, sino sus, vamos a llamarlo así, sus defectos. Y después lo intento racionalizar. Me tengo que dar derecho a reconectar con mi inconsciente. Me tengo que dar derecho a que mi niño interior tenga un lugar, una voz, un espacio en mi vida. Si yo como adulto cierro la puerta que me conecta con mi inconsciente, si cierro la puerta a ese niño, estoy perdiendo el motor, la pasión por vivir. La ilusión me conduce a tener verdadera pasión por la vida. Necesitamos vivir apasionadamente. Necesito tener un motivo que no esté circunscrito al miedo, a la obligación y a la responsabilidad para poder asumir la vida. Y no solo es eso, es también darme derecho a participar en el cambio. En un mundo lleno de miedo, a guerras, a todo tipo de problemas, ¿qué mejor llama hay para alumbrar que mi ilusión? Una persona que vive su ilusión es una persona que brilla, una persona que transmite a través de sus ojos verdaderas ventanas al alma, que transmite ilusión, no solo por una cosa en concreto, los sellos, por la vida, porque la ilusión que tengo hacia esos sellos, que me reconectan con mi niño y con mis ancestros, la voy a terminar compartiendo. ¿Qué es un sanador? Un sanador no es alguien que realiza una terapia en un momento dado. Un sanador es una estrella que alumbra el camino de quienes le rodean, que le alumbra cuando está sentado en el metro, tomándose un café o compartiendo un lugar en la fábrica. Somos seres energéticos, verdaderas estrellas recubiertas de carne y hueso. Y esas estrellas tienen derecho a brillar. Cuando yo brillo, comparto mi luz con todos aquellos que me rodean, como el sol, que alumbra al rico y al pobre, al hombre y a la mujer, al anciano y al joven, y que cada uno después va a vivir según su propio momento evolutivo. Cuando yo me siento a trabajar o a tomarme un café al lado de una persona ilusionada, esperanzada, una persona con confianza, una persona con poder, yo estoy recibiendo su luz y esa luz alumbra mi camino, me ayuda a transformarme. Yo podré aprovechar esa sanación o podré rechazarla en función de mi propia evolución y no debo juzgarme por ello. Pero esa persona es un sol en mi vida. Y esa persona es una persona que hace las cosas desde la ilusión, no desde el miedo. Que lleva en su vida ese espacio, ese lugar para que su niño hable. Esas personas alegres, confiadas, aunque a veces la vida te diga que tienes que estar triste y, por decirlo así, asustada siempre. Nos intentan dominar, nos intentan controlar, intentan convertirnos no en ciudadanos, sino en súbditos de un poder hegemónico que no conocemos y que, por decirlo así, no podemos determinar. Nuestras herramientas más potentes son la esperanza, la confianza, la ilusión. Y desde esas tres palabras, reconectar con nuestra libertad, nuestro poder y nuestra responsabilidad. Si yo he perdido la ilusión en mi vida, si he olvidado darme pequeños actos de amor a mí mismo, un rato para leer, un rato para mi colección de sellos, 2 días para un viaje, si me olvido de mí mismo, ¿cómo voy a ayudar a transformar la humanidad? ¿Qué humanidad voy a transformar desde un color gris, que es lo que en ese momento mi corazón porta? Yo tengo que ser un arco iris que aporte luz a quien me rodea. La ilusión es un elemento transformador, no en mi vida, no solo en ella, en la humanidad. Hoy no quiero hablaros de grandes conceptos, de conceptos, por decirlo así, complejos. Quiero hablaros de algo tan pequeño y a la vez tan grande como es la ilusión. ¿Qué hay en mi vida que me haga ilusión? ¿Qué hay en mi vida que me hable de amor a mí mismo? Porque cuando me concedo una ilusión, es un acto de amor a mí mismo. Soy generoso conmigo mismo. Me permito reconectar con mi voz, pues me escucho. Esto me produce ilusión. Me libero del juicio, pero eso, si eso es una tontería, si es un capricho, si ya tienes muchos años para esas cosas. Rechazo el juicio externo, que en realidad es proyección de mi propio juicio, para escucharme de verdad, honestamente, para hacer un acto de amor, recompensándome con ese capricho, entre comillas. Qué palabra tan fea, capricho. A mí me suena algo inútil, algo superficial. ¿Qué hay más importante en la vida que el amarme a mí mismo? Pues hoy, mi amor, lo plasmo aquí, en esta media hora para leer, en este fin de semana que me voy a hacer ese viaje que tanto me ilusiona, en este rato en el que recuerdo a mi abuelo mientras veo mi colección de sellos. Reconecto con mi voz, me escucho, me amo y me empodero, porque me libero de todas esas supuestas obligaciones, responsabilidades y trabajos que en el fondo no son más que cadenas que vivo y creo desde el miedo. Hoy, desde la ilusión, me rompo. Me rompo para renacer. Rompo esa cáscara que he sido durante tantos años, el hombre asustado, el hombre dominado por el miedo a perder el trabajo, a perder la pareja, que mis hijos no me quieran. Rompo ese hombre para renacer, para ser un ave fénix. Un ave fénix que vuela más alto que nunca, más sabio, más poderoso. Y ese poder tiene que nacer de una reconexión auténtica conmigo mismo. ¿Y cómo voy a reconectar, buscadores, conmigo mismo, si no escucho lo que me ilusiona? La ilusión es un elemento fundamental en mi vida. Una pequeña palabra con grandes efectos. Qué importantes son las pequeñas palabras. Algunas ya las conocemos. Gratitud, aceptación, perdón. Palabras simples, palabras sencillas que cambian a una humanidad. Pues a lo mejor la ilusión es también una de esas palabras. Una palabra que hemos banalizado, que hemos convertido en un disfraz de superficialidad y que sin embargo implica escuchar mi corazón. Hoy me permito escucharme. Llevad vuestras manos a vuestro pecho. ¿Qué os dice vuestro corazón? ¿De qué os habla? ¿Qué me haría ilusión? ¿Qué hay en mi vida que sea un rayo de sol? Muchas veces tengo en mi vida personas, actividades, momentos que son un rayo de sol. Pues agarremos ese sol y multipliquémoslo en nuestra vida. La ilusión no puede ser un acto de evasión en el que me escondo de la realidad, en el que me refugio para no tener que hacer frente a mis problemas. La palabra problema es una palabra que no me gusta. Si no os importa, la voy a sustituir por reto. Porque un problema, en realidad un reto, es la oportunidad de convertir un conocimiento teórico. He leído lo que hay que hacer, lo he visto en una conferencia, lo entiendo, lo intelectualizo, ese conocimiento teórico en sabiduría práctica. Ante un reto, reconecto con mi poder y desde el valor y la sabiduría avanzo y sobre todo aprendo. Pues, ¿qué momentos hay en mi vida, qué actividades que me permiten asumir el reto con mayor fuerza, con mayor valor, con mayor sabiduría? Oasis de paz, oasis de tranquilidad que me llenan de esperanza. Yo quiero reivindicar esa pequeña palabra olvidada, ilusión, que la entendemos como una especie de juguete innecesario porque ya somos adultos y los adultos tenemos muchas responsabilidades y somos muy importantes. No, yo no soy importante. Yo no soy un adulto, no en el sentido de alguien triste, gris y mediocre, a quien la vida ha vencido. Yo en muchos sentidos tengo el corazón del niño valeroso, ingenuo, puro, que todavía brilla con fuerza en mi pecho. Pues quiero reconectar con ese corazón. Quiero que su ilusión, su esperanza y su confianza y su fuerza se unan a la madurez y a la sabiduría del adulto para poder realizar un camino en unidad. Yo como adulto no voy a ir más allá de lo que mi mente me deje ir. Y mi mente me va a frenar con infinitas limitaciones, limitaciones que muchas veces son falsas, pero que yo integro vivo como auténticas. El niño desconoce sus límites. El niño tiene una fuerza, una pureza, una ingenuidad que rompe todas las barreras. Los niños interiores y también los niños exteriores. A veces decimos que un niño es la esperanza de una nueva humanidad. No es verdad. El niño es la esperanza de la humanidad presente. Porque un niño con su pureza, con su ingenuidad, con su ilusión, ayuda a transformar el mundo. Imagino que todos y cada uno de vosotros habéis vivido ese momento en que al lado de un niño parece que se me olvidan los problemas. Parece que se disipan las nubes y reconecto con algo tan profundo que a veces creo que he olvidado. Pues hoy, que es más necesario que nunca proteger esa infancia, quiero que también podamos reconectar y proteger con nuestro niño interior. Que tengamos un momento para vivir la ilusión. ¿Qué hay en la vida que me ilusione? Tengo claras mis obligaciones y los problemas y los miedos. ¿Qué hay en la vida que me aporte esperanza, confianza, que me permita vivir el camino con alegría? ¿Cómo voy a transformar un mundo? ¿Cómo voy a transformar mi mundo si no tengo alegría para hacerlo? Muchas veces, sin darme cuenta, quiero transformar mi vida, mi realidad, desde el miedo. Porque es que si no, me va a castigar el karma, si no, Dios no me va a querer, si no, mis ángeles y mis guías me van a olvidar o me van a dejar a un lado. ¿Cómo voy a transformar mi realidad desde el miedo? A lo mejor la semilla adecuada es la semilla de la ilusión. Por ilusión, hago esto. Y según voy entrando en esa dinámica, esa ilusión me va llevando cada vez a planos más profundos. Por ilusión me permito conectar con mis guías. No porque actúe desde el merecimiento, me lo merezco, he hecho este curso o he ido a no sé dónde. Por la ilusión del niño, por la esperanza del niño que se sabe amado, independientemente de que apruebe o no apruebe ese examen. Ellos, nuestros guías, nuestros ángeles, no nos juzgan, nos aman por su naturaleza. Pues desde la ilusión me permito reconectar con mis guías, no desde el merecimiento, no desde el juicio, no desde el, oye, me he esforzado mucho, que llevo muchos años estudiando estos temas, desde la ilusión del niño. Desde la ilusión del niño me permite una vida amable, una vida que rompa todo ese paradigma de que la vida es un valle de lágrimas. Hay que trabajar mucho, sacrificarse mucho y todos son problemas. No, la vida también puede ser un pequeño parque de atracciones, un parque en el que el niño pueda disfrutar y me permito disfrutar de la vida. Porque disfrutar para mí significa aceptar, agradecer y bendecir, pero también significa que mi vida tenga coherencia, que mi vida tenga un sentido y un contenido auténtico. En estos días, muchas veces, la ausencia de un contenido auténtico en mi vida se hace más dolorosa que nunca. Intento suplir ese vacío interno llenándolo de regalos y de comida y de bebida y de mucho ruido. Lo exterior nunca llenará lo interior. Para llenar ese vacío, uno de los trucos, permitidme la palabra, es reconectar con mi niño. Que ese grito de ilusión, de esperanza y de confianza resuene en mi pecho y alcance todo el mundo. Una ilusión transformadora. Quiero cambiar el mundo y muchas veces lo quiero cambiar desde el miedo. A una nueva guerra, a un nuevo problema económico, a una nueva crisis de cualquier tipo. ¿Cómo voy a cambiar mi realidad si actúo desde el miedo? Tendré que actuar desde algo nuevo, desde algo desconocido muchas veces para el adulto. No desconocido, olvidado. Permitíos reconectar con vuestra ilusión. Abrazad al niño que sois, literalmente. En estas fechas en que nace un niño que ilumina un mundo, que mi niño también ilumine mi mundo. Y no solo mi mundo, el mundo de mi clan, el mundo de mi barrio, mi mundo. Y que ese cambio sea un cambio desde el respeto. Cuando yo quiero cambiar la realidad desde el miedo, no respeto a nadie. Porque antes o después voy a intentar forzar, chantajear o manipular, porque creo que sé qué es lo que te conviene o porque creo que sé qué es lo mejor para ti. Desde la ilusión, te respeto. porque respeto tu propia ilusión, respeto tu propia alegría, respeto tu propio valor y tu propia sabiduría que te ayuden a vencer tus propios retos. Yo soy un sol que brilla en el camino, pero que no impone nada. Eso es un sanador. Un sol que se sienta a mi lado a tomarse un café, que comparte conmigo el autobús o que trabaja a mi lado en el departamento de contabilidad, aunque parezca mentira. Esos son los soles en nuestra vida. Son personas que han reconectado con su ilusión, que han sabido llenar su corazón, no del color gris de la responsabilidad y el miedo, del arco iris, de la ilusión, de la esperanza y de la confianza. Estamos en fechas en las que nos llenamos de luces artificiales y, sin embargo, nuestro corazón en muchas ocasiones se va apagando, se va convirtiendo en una sombra oscura. Pues iluminemos nuestro corazón independientemente de que fuera pongamos más o menos luces. Iluminar mi corazón desde la ilusión para que sea un puente a la transformación. La ilusión me habla de cosas que puedo hacer, aunque los demás consideren que es imposible o inadecuado con tu edad, con tu... Nah. Pues una cosa que puedo hacer es también reconectar. Reconectar con mi alma, reconectar con mis guías, reconectar con un sentido auténtico en el camino. Cuando yo quiero escuchar a mis guías, cuando quiero escuchar qué he venido a hacer aquí, qué sentido tiene mi vida, para qué me han traído a este plano, y al mismo tiempo no me escucho a mí mismo, no escucho mi ilusión, ¿no os parece contradictorio? Si quiero escuchar a mis guías, a mi alma, el sentido de mi vida, tendré que empezar escuchándome a mí mismo. Muchas veces pido a mis guías, dadme una señal, dadme algo que me oriente. Pido a mi alma, por favor, demuéstrame qué sentido tiene mi vida, muéstrame el camino que tengo que llevar a cabo. Y al mismo tiempo, la ilusión, no la escucho. Porque no tengo tiempo, porque tengo que ir a la oficina, porque no llego a recoger a los niños. No escucho mi ilusión. Empecemos con la ilusión, pequeña y transformadora, y que nos abra las puertas a la escucha de los grandes conceptos. ¿Cómo voy a escuchar el sentido de mi camino? ¿Cómo voy a escuchar el contenido auténtico de lo que mi alma ha trazado si no escucho la pequeña voz de ese niño que está conmigo? Mi inconsciente, esa puerta al conocimiento auténtico de quién soy, es imprescindible abrirla, atravesarla, sumergirme en ella. Y una forma de sumergirme es la ilusión, porque la ilusión, insisto, habla de escucha, y si no me escucho no podré cambiar nada. Somos seres sometidos a un constante, y permitidme la palabra, bombardeo, de publicidad, de estereotipos, de paradigmas de lo que tiene que ser mi vida. Con estos años tienes que hacer esto, tienes que tener este dinero, tienes que tener este tipo de familia, este tipo de pareja. Y si no, eres un fracasado y eres alguien que no vale. Y todo mi valor como persona se intenta cuantificar. Lo cuantifica el Estado cuando me considera solo un contribuyente, las empresas cuando me consideran solo un consumidor y mi jefe cuando me considera solo un productor. Mi verdadero valor no es cuantificable. Lo que yo como persona, como alma reencarnada, valgo, no es cuantificable. Y la ilusión me habla de lo que no se puede cuantificar. ¿Cómo calculo yo la ilusión de un niño cuando ve a ese primo al que tanto quiere y hace años que no le ve? ¿Cómo cuantifico la ilusión de un niño cuando juega con sus amiguitos? ¿En qué escala de valores lo pongo? ¿Qué número le adjudico? Tenemos que potenciar lo que no es cuantificable en nuestras vidas. Yo no soy el valor del dinero que tengo en el banco, ni el valor de mi hipoteca, ni lo que contribuyo al Estado con mis impuestos. Yo soy lo que trasciende a todo ello, lo que trasciende a los números concretos, lo que trasciende a esas escalas y categorías. Tú eres menos valioso porque por tu edad ya no trabajas, o menos valioso porque, fíjate, yo soy lo que trasciende. Y mi ilusión trasciende a la racionalidad. ¿Por qué te gustan tanto los sellos? No lo sé. No me importa. Me ilusionan. Tenemos que volcarnos en aquello que trasciende al número, en aquello que trasciende a lo cuantificable, en aquello que yo justifico racionalmente. Yo no tengo la obligación de justificar lo que me ilusiona. Algún día quizás se encuentre el porqué y el para qué, pero hoy me permito disfrutar. Disfrutar sin más. Sin tener que justificar, que excusarme, que pedir disculpas. ¿Cuántas veces os habéis sentido culpable simplemente porque me he quedado leyendo un libro? ¿Cuántas veces os habéis sentido culpable simplemente porque no he ido a recoger hoy la camisa a la tintorería? Tengo derecho a disfrutar. Tengo derecho a la ilusión. Tengo derecho a todo ello. En estos días que llenamos nuestras vidas de productos externos, llenemos nuestro corazón de algo auténtico, la ilusión del niño, que me acompañará siempre. Permitíos esa ilusión, permitíosla. Gracias. Muchísimas gracias. Alberto, muchísimas gracias a ti porque escucharte desde luego ha sido inspirador, ha sido empoderador y ha sido muy esperanzador, porque como bien sabemos, son tiempos para muchas personas en el mundo complicados, donde hay muchos adultos y también muchos niños viviendo desde ese miedo del que tú nos hablas. Gracias infinitas por este espacio que nos has regalado. Yo me he quedado como anestesiada después de escucharte. Voy enseguida a hacerte algunas preguntas porque he ido tomando muy buena nota de muchas cosas que has mencionado. Pero antes me gustaría, por supuesto, darte la posibilidad de que nos hables un poquito de qué proyectos tienes, si estás ofreciendo consultas, que me consta que sí, algún, no sé, algún curso. Y por supuesto, en la descripción de este vídeo en YouTube va a quedar toda la información de Alberto López para que podáis llegar a él muy fácilmente y poneros en un contacto más personal. Así que, Alberto, por favor, cuéntanos. Muchísimas gracias, Dalai. Yo soy canalizador y lector de registros akáshicos y normalmente mis actividades se centran, por un lado, en las consultas individuales, en las que vais a encontrar una puerta a un conocimiento que trasciende al ego, un conocimiento que habla de las razones auténticas del por qué y para qué estoy viviendo estas experiencias. Más allá del juicio, más allá del miedo del ego, ¿qué quiere mi alma? ¿Qué me está mostrando? ¿Por qué y para qué estoy viviendo estas relaciones o experiencias? Y además de ese conocimiento teórico, vais a encontrar herramientas prácticas de transformación. Y algo muy importante, paz. La sensación de que mi vida es como debe ser, de que tengo un motivo auténtico para estar experimentando esto, de que la vida no es aleatoria ni, por decirlo así, casual. Una canalización es un reencuentro con seres que no sabemos definir muy bien desde la mente humana, pero que nos aportan una luz, un amor y una sabiduría que son verdaderamente transformadores. También puedo compartir con vosotros distintos talleres que realizo en distintos momentos del año. En enero empezamos un taller sobre la canalización, aprender a canalizar. Y aprender a canalizar no quiere decir aprender frases o algún tipo de postura o algún tipo de actitud, por decirlo así, externa. Quiere decir aprender a reconectar. Es más, recordar cómo reconectar conmigo mismo. Porque la canalización se basa en desmontar estructuras. Estructuras del ego, juicios, prejuicios, la herencia de clan, para poder encontrar aquello que es auténtico. Una voz auténtica. Eso es canalizar. Desmontar una estructura externa del ego para reencontrar una voz auténtica. Gracias. Bueno, pues no puedo más que repetir que los enlaces para poder contactar con Alberto López y llegar a sus diferentes plataformas, página web, redes sociales, van a quedar en la descripción de este vídeo en YouTube. Alberto, muchísimas gracias. Voy a comenzar con mi batería de preguntas. Tengo muchas, pero bueno, a ver a qué nos da tiempo. En primer lugar, hablas de la ilusión de una forma muy, muy bonita. Estoy completamente de acuerdo contigo en que es algo que solemos banalizar, que incluso a veces nos hace sentir vergüenza, porque yo como adulta, ¿cómo voy a ilusionarme por esto? ¿Cómo no tengo tiempo, ¿no? No puedo tener tiempo para dedicarle a esta cuestión. Pero es cierto que hay muchas personas que pasan por procesos difíciles en su vida, quizá un proceso de duelo, un proceso de depresión, y que llevan sumidos en la tristeza o en la culpa mucho tiempo. Y cuando salen de ahí, pues ya ni siquiera recuerdan qué era lo que les gustaba y qué era lo que les ilusionaba. Para todas esas personas, si hay alguien que nos está viendo y se encuentra en esa posición, ¿cómo podríamos ayudarles? De muchas veces cuando estoy en un proceso de duelo o en un proceso de depresión, lo que siento es no tengo derecho. No tengo derecho a reconectar con este hobby, con esta ilusión, cuando esta persona querida ha fallecido. O no tengo derecho porque soy culpable, soy pecador o me he equivocado o lo que sea. Cuando me doy derecho, cuando me concedo el derecho a reconectar, estoy haciendo un acto de amor a mí mismo. Y a mí me gustaría reflexionar sobre varios conceptos que bloquean esa ilusión. El primero, la culpa. ¿Cómo voy a ilusionarme? ¿Cómo voy a permitirme vivir eso si soy? Y aquí podemos poner todos los adjetivos que queramos. Todo lo que yo vivo en mi vida está unido al camino de aquellos que me rodean. Es decir, imagínate, por favor, que yo en un momento dado me he portado mal contigo y yo me siento culpable por lo que hice. Tengo que entender que lo que yo hice estaba unido a tu proceso de aprendizaje. Hemos aprendido en unidad. Nuestras almas han trazado nuestro encuentro para que aprendamos en unidad. Y una de las partes, por decirlo así, de la sanación es dejar partir al hombre que yo fui cuando hice, omití o dije aquello por lo que hoy me siento culpable. Y para dejar partir a ese hombre del ayer, no puedo hacerlo desde el miedo, desde el castigo y desde la culpa. Lo tengo que hacer desde el amor. ¿Y por qué desde el amor? Porque el amor es la llama transformadora, es la llama transmutadora. No puedo transmutar nada desde el miedo. No puedo transmutar a aquel hombre y aquella relación desde la culpa. Tengo que transmutar al hombre que fui desde el amor para no repetir una y otra vez los mismos ciclos contigo o con distintas personas. Pues la ilusión es una posibilidad de transmutar. ¿Y qué mejor forma hay de reparar un daño que cambiar al agresor? Yo que te agredí, para no volver al mismo ciclo contigo o con otras personas, lo primero que tengo que hacer es sanarme. Es mi obligación, es mi derecho y es mi privilegio sanarme para no volver a herirte o no volver a herir a otras personas, repitiendo patrones. Y no voy a sanar desde el miedo ni desde la culpa. Tengo que sanar desde el amor. Y amarme implica ilusionarme. Sí, me siento culpable, pero tengo derecho a la ilusión. Y la culpa irá amortiguándose y desapareciendo. ¿Cómo reconectar con esa ilusión que he olvidado? Hablad con vuestro niño interior. Cojo una fotografía de cuando yo era niño. ¿Qué me hacía ilusión? Y algunos me diréis, pero es que mi infancia fue difícil. Por supuesto, y si fue así, es porque tu alma sí la eligió. Pero algo habría que te hacía ilusión. A veces una ilusión es algo que nunca llegué a vivir. Un viaje a esta montaña con mi padre. Y por circunstancias las que fuesen, no nunca lo pude vivir. Pues hoy como adulto voy a hacer ese acto de amor a mí mismo. Una de las grandes maneras de sanar en una depresión es precisamente darme derecho a reconectar y vivir mis ilusiones. En una depresión me sumerjo en un pozo, en una sima tan profunda que no veo ningún tipo de luz, que nada me apetece, que no quiero abrir ese libro aunque me parece atractivo. Me esfuerzo, fijaos qué palabra, me esfuerzo a hacer algo. ¿Y qué quiere decir forzarse? Quiere decir disciplinarse. Tengo que tener en cuenta que la disciplina forma parte del poder personal. Por poder personal, ejerzo una disciplina que evita, por ejemplo, que haga este tipo de cosas, que evita, por ejemplo, que coma este tipo de cosas. La disciplina por sí sola no cambia mi vida, porque se basa en muchos sentidos en mi fuerza de voluntad, pero sí es una parte imprescindible de mi cambio. No puedo tumbarme en el sofá y permitidme la expresión y decir, bueno, que el universo me traiga todo. No. El universo me traerá aquello que yo estoy preparado para aceptar. Y cuando actúo desde la indolencia, desde la pereza, no estoy preparado para aceptar el cambio. El cambio nace de mi compromiso, de mi implicación, que son palabras que se asocian a mi poder interno, a mi poder personal. A veces caemos en la tentación, en un camino de búsqueda espiritual honesta, de evadir nuestra responsabilidad. Ya el universo me lo traerá, ya fluirá. Fluir, que el universo me traiga las cosas, significa que yo me comprometo y me implico. Y en mi compromiso y en mi implicación personal reconecto con mi poder personal, específicamente, especialmente a través de mi tercer chakra. Y eso significa también momentos de disciplina. No me apetece salir hoy al monte con lo que me gusta, que me encanta, pero es que está lloviendo. Pues aunque esté lloviendo, me cojo el paraguas y salgo, porque es un acto de amor a mí mismo. ¿Y me cuesta? Por supuesto que sí. Cuando estoy en una depresión, todo me cuesta. No tengo fuerza vital para nada. Mi energía está, y permitidme la expresión, bajo mínimos. Pero precisamente por eso es más necesario que nunca reconectar con mi poder personal. Y hay que tener una cosa muy en cuenta. Nadie me va a sanar. Nadie. Me tengo que sanar yo mismo. Habrá personas que me ayuden. Habrá personas que me den herramientas, técnicas, lo que sea. Pero la sanación nace en mí. No nace de ningún autor, de ningún canalizador, de nadie. Nace de mí mismo. Nadie va a venir, y permitidme la palabra, a salvarme. La ilusión habla también de eso, reconexión conmigo mismo. No busco una salvación externa, busco mi propio poder transformador. Gracias, Alberto. Y bueno, para las personas que estén en ese proceso tan complicado como es, por ejemplo, la depresión, yo quiero añadir que también ayuda, aparte del canalizador, el terapeuta, el psicólogo, todas esas personas que te dan simplemente su cariño, su apoyo, su comprensión y que te acompañan. Y yo desde aquí, en este especial Mindalia te acompaña, quiero agradecer enormemente y de todo corazón a esas personas que están acompañando a otras personas que les necesitan y que le están aportando mucha luz. Son a veces los grandes olvidados en todos estos procesos. Y bueno, no solo lo sufre quien lo padece, sino también las personas que te quieren y están alrededor. Así que bueno, un reconocimiento para todas esas personas tan valientes y tan generosas. Alberto, hay momentos, acontecimientos puntuales en nuestra vida, como pueda ser, no sé, el nacimiento de un hijo o la inauguración de ese proyecto tan especial, ¿no? Por el que he trabajado durante tanto tiempo. No sé, para algunas personas una boda, acontecimientos que de repente te llenan de ilusión y te llevan a un pico emocional en el que te sientes súper feliz, súper pleno, y cuando eso se acaba, bueno, hay veces que es difícil, ¿no? Volver un poco a un estado más estable de tu vida y ya tienes la sensación como de que nada te llena como antes o que nada te ilusiona como antes. No sé si te ha pasado alguna vez, pero ¿qué me puedes decir al respecto? Tienes toda la razón del mundo, que a veces la ilusión se convierte en una llama que me devora, por decirlo así. Y aquí hay una gran lección, y es que en mi vida todo tiene que ser vivido desde el equilibrio. La ilusión tiene para mí un componente maravilloso y es que me permite reconectar con mi humanidad. Muchas veces cuando hablamos de la humanidad lo enfocamos en el ego y hablamos de algo como que hay que despreciar, que hay que olvidar, que hay que rechazar. Yo creo que la humanidad es algo que hay que honrar y agradecer. Y la ilusión nace de esa humanidad. Pero al mismo tiempo, no debo dejar que me devore. No debo dejar que la ilusión se convierta en algo que me abstraiga de la realidad o que enfoque toda mi energía en ello. Equilibrio y sabiduría. En la vida todo tiene que vivirse así. Y sí, desde ese equilibrio disfrutaré de esa ilusión. Pero no dejaré que se convierta en algo que me devore y que vacíe de contenido el resto de mi vida. Porque eso ya sería un acto de egoísmo. Si me convierto en alguien que vive solo para mi propia ilusión, que solo se focaliza en ello y olvida sus responsabilidades, me estoy convirtiendo en alguien que se evade del camino, que se evade de sus propias responsabilidades. Tengo que encontrar un equilibrio. El equilibrio es una palabra muy difícil, pero también es la única palabra o una de las pocas palabras que nos permiten vivir la sabiduría. Y un comentario, me ha parecido maravilloso ese recordatorio, esa dedicatoria a esas personas que cuidan. Pues esas personas que cuidan tienen ese derecho a vivir la ilusión. Porque a veces cuando cuido a un enfermo, tengo que sacrificar mi vida, tengo que olvidarme de mí mismo, tengo que renunciar a todo. No. Hay que diferenciar al acompañante, al sanador, del cuidador. El cuidador es la persona que se entrega tanto que se olvida de sí misma, que se sacrifica tanto que se, permitidme la expresión, se derruye a sí misma en pos del otro. No. Yo tengo que encontrar un equilibrio sano. Y ese equilibrio sano es sanación. Y cuando no es un equilibrio sano, estoy viviendo algún tipo de dependencia emocional. Pues en ese equilibrio sano, yo como cuidador tengo derecho a salir a pasear, a tomarme un café o a lo que sea. Daos ese derecho. Reconectad con esa parte de vosotros mismos. Buenísimo este apunte, Alberto. Antes de que terminemos, me gustaría también que podamos dar espacio, hablando de la ilusión, a las nuevas ilusiones. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que nos acompañan en Mindalia y que son personas mayores o que son personas no niños, por así decirlo, aunque ya cada día también nos ve más gente joven, que yo me siento súper orgullosa de eso, pero tenemos un público también mayor. Hay también otros momentos en la vida en los que de alguna forma cerramos un ciclo, por ejemplo, la jubilación, ¿no? Personas que han pasado gran parte de su vida trabajando, dedicando mucha atención, mucha energía a una cosa determinada, y cuando eso se acaba, de repente te sientes vacío o no sabes dónde focalizar de nuevo, ¿no? Tu atención, tu tiempo, tu energía. Hablemos de ilusiones nuevas, porque están muy bien las ilusiones del niño, recuperar cosas que nos gustaban en el pasado, pero ¿y si no sabemos qué nos gusta o qué queríamos hacer? ¿Cómo empezamos de nuevo la casa por los cimientos? Qué importante lo que me estás diciendo. Es verdad que cuando hay un cambio de identidad muy fuerte en mi vida, por ejemplo, paso de ser un trabajador a ser un jubilado, tengo que dejar partir a la persona que fui. Y en ese momento tengo que dejar partir a las ilusiones que me acompañaron. Porque algunas ilusiones sí se circunscriben a etapas concretas de mi vida. A lo mejor siempre me ilusiona estar en la naturaleza, pero a lo mejor en un momento dado me ilusiona poder llegar a ser, por ejemplo, el director de un departamento. Y es una ilusión legítima, pero ahora ya no, porque ya no soy esa persona. Yo lo primero que haría es enfocar toda mi atención en dejar partir a quien fui. Porque normalmente lo que me impide vivir el presente con esas nuevas ilusiones es el peso del ayer. Con que más que hacer una búsqueda activa de ilusiones nuevas, sin haber soltado el ayer, primero soltaría el ayer. Por ejemplo, escribiría una pequeña carta en la que definiese la persona que fui. Oye, pues yo era el director de un banco, era administrativo, era mecánico en no sé qué empresa, y todo lo que eso conllevaba. Pues tenía X dinero, eso me hacía sentir bien porque ayudaba a los demás arreglando sus coches, lo que sea. Y esa carta también contendría qué me ilusionaba. Pues a lo mejor a mí me ilusionaba poder llegar el fin de semana y como tenía unos días libres, irme no sé dónde y lo que sea. Y quemaría esa carta, dejando partir al hombre que fui y dando un espacio al nuevo hombre. Y esa nueva identidad tiene que crear nuevas ilusiones. Y tengo que reconectar conmigo para escucharme de verdad. ¿Por qué muchas veces no puedo escucharme? Porque sigo agarrado, y permitidme la palabra, a ese hombre que fui. Sigo pensando en el mecánico y no en el jubilado. Sigo pensando a lo mejor en el casado y no en el viudo. Pues tengo derecho a reconectar con nuevas ilusiones en una nueva etapa. Reconectad con vosotros mismos dejando partir el ayer. Esa es la gran clave. Pues Alberto, me encantaría poder seguir haciéndote preguntas, me surgen muchas y además creo que este es un tema súper bonito y que va a llegar en un momento muy apropiado, espero, para todas las personas que nos estén viendo, pero se nos agota el tiempo. Como siempre, un placer enorme tenerte en Mindalia, eres un bálsamo para las heridas, estoy muy contenta también de haberme podido encontrar de nuevo contigo aquí en este espacio maravilloso que hacía mucho que no teníamos oportunidad. Gracias infinitas y por supuesto te dejo unos segundos para que te puedas despedir o por si quieres compartirnos alguna reflexión final. Pues fijaos, a veces la ilusión es algo tan pequeño como reencontrarte con una persona que te acompaña en tus principios. Cuando yo empecé en Mindalia, Dalai estaba ahí acompañándome y aprendí mucho de ella. Pues hoy he vivido una pequeña ilusión. Gracias por el regalo y gracias a todos los que me acompañáis. Gracias. Gracias y bendiciones. Bueno, pues emocionados, cerramos este espacio. Han pasado muchos años desde que Alberto y yo comenzamos a hacer directos juntos en Mindalia y por supuesto también han pasado muchas cosas, seguro, en nuestras vidas, muchos retos, que no problemas, como él bien los define. Y seguimos aquí, seguimos ilusionados por compartir con todos vosotros este espacio de enriquecimiento y esperamos de todo corazón que os haya sido de utilidad y que os llevéis un mensaje bonito, esperanzador, como el que me llevo yo en el día de hoy. Muchísimas gracias, Alberto, y muchísimas gracias, amigos, familia de Mindalia, que estáis ahí al otro lado cada día. Un abrazo enorme y nos vemos en un próximo programa en directo.